mi corazón, loco. De amor y de celos, de rabia y coraje. Loco, loco. Todo ha sido un sueño, tú a mí me engañaste. Yo no fui tu dueño. Solo tu fragancia, como cruel martirio, me trae la distancia. Cuando por las noches te sueño, te sueño. Vivo aquel momento de nuestro, tan nuestro. Quiero recordarlo como la diadema de mi desventura. Ir a buscarlo para reanudarlo, aunque yo pudiera, es una locura. Cuando por las noches te sueño, ay, te sueño. Vivo aquel momento tan nuestro, tan nuestro. Quiero recordarlo como la diadema de mi desventura. Pues ir a buscar como yo quisiera, para reanudarlo, aunque yo pudiera.